Tercera hora para La Rosa de los Vientos en esta primera entrega de fin de semana. Bueno, vamos a conectar con el Santuario Cultural Salmantino por excelencia. Vamos a hablar con Raúl Sogún. Y bueno, pues está crecido, ¿eh? Está crecido. Los top ten le funcionan muy bien. Los fans están ahí. Todos los amantes del cómic y de la ciencia ficción, de la fantasía, se reúnen a estas horas en torno a la mesa camilla, en sus lugares de trabajo, en sus centros de estudio, para disfrutar con la sabiduría de Raúl Sogún, que le hemos sacado de una boda, todo hay que decirlo. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Se han casado finalmente? Sí, se han casado, se han dicho el Siquio, Tamayo y Max. Desde aquí un abrazo enorme para ellos. Y bueno, estábamos disfrutando un poquito ahora bailando y demás. Bueno, estamos entretenidos. Lo que pasa es que sinceramente no vamos a faltar a la cita además hoy. Hoy tenemos cosas divertidas. Hombre, ya lo creo. ¿Cómo se llaman los contrayentes? Tamara y Max. Tamara y Max. Y Max. Bueno, pues vamos a desearles lo mejor. ¿Os han dado una buena cena, si no nada, eh? Sí, sí, nos han dado bastante bien de cenar. Hemos estado desde las 9 hasta ahora mismo, así que nos han dado bien. Hemos disfrutado de la cena, nos hemos reído, hemos tenido brindis. Sí, sí, sí. Y bueno, ha sido curioso. ¿Y tenéis orquestina? Sí, hemos tenido orquestina. Sí, hemos tenido orquestina. Hemos tenido cuidado, pues, que estaba la de cerca. Sí. Pero sí, sí, hemos bailado nuestros pasodobles, lógicamente, eso ha sido triunfal, incluso, bueno, nos hemos arrancado ahí un poquito en un tango. ¿Un poquito? ¿El negro no puede? ¿El chiringuito también o no? Sí, sí, el chiringuito, lógicamente, el papito chocolatero no ha faltado, vamos, también hemos tenido el Probe Miguel, o sea, los clásicos que siempre perduran y que, bueno, cuando ya estás en una boda y la gente empieza a divertirse, pues bueno, no le bien para nada. Es verdad, que ha rendido homenaje a los músicos, ¿verdad?, que van a las bodas, a las celebraciones y que saben perfectamente que tienen que tocar todas las fibras sensibles. Sí, la verdad es que sí. Luego, además, los pobrecitos les toca aguantar que cada uno sí. nos acerquemos, le demos un poquito más, un poquito menos. Sí. Y aguantan estoicamente eso, dos, tres horitas allí, que se hace duro, sobre todo, bueno, pues cuando la gente va un poquito su rollo. Pero bueno, la verdad es que nos hemos divertido bastante, hemos bailado mucho, con lo cual, pues sí, hemos tenido una noche entretenida. Bueno, ¿cómo estáis de activos en Salamanca? Bueno, pues en este top que os vamos a ofrecer esta noche vais a descubrir muchas curiosidades, muchas cosas que seguro que os van a hacer sonreír, porque tenemos un top de curiosidades, un top de cosas excéntricas, de precios millonarios que se han llegado a pagar por determinadas piezas. Bueno, ya veréis. En el puesto número 10, ¿qué nos ofreces? Bueno, pues vamos a empezar a la que has comentado tú, la... lo de los precios, vamos a empezar así muy fuertes, ¿no? Vamos a contar lo que es la portada más cara que se ha vendido, sí. Que además todo el mundo pensaba que estaba perdida, es donde igual que ocurre con ciertas obras de arte, desapareció. Bueno, pues esta vez se ha encontrado, ha sido la venta la semana pasada en una subasta, la portada del número 1 de los Cuatro Fantásticos, y se ha vendido por la pequeña cifra, una que tenemos así todos, pues eso, como espiga, que han sido $2 millones. $2 millones por la portada del número 1 de los Cuatro Fantásticos. Exactamente. Eso es devoción, ¿eh? Eso es devoción, además ha sido, pues es una pieza que se pensaba que estaba perdida, ha aparecido cierto material de Jack Kirby, y bueno, pues han aprovechado y bueno, pues lo han sacado ahora. ¿Pero esto quién lo compra, Raúl? Suelen ser coleccionistas privados que, bueno, pues que les gustan mucho los personajes, o bueno, pues les han marcado de un modo u otro. Todos tenemos dos personajes, tenemos dos fetiches, y bueno, pues gente que realmente lo ve como una inversión, aunque realmente es eso. Se ha visto esa pieza durante apenas 2 días y nunca más se volverá a ver. ¿Y en España tenemos ese tipo de coleccionistas? Sí, coleccionistas originales muchos. Además, quien más quien menos tiene eso, tiene una página, tiene un dibujo original, para eso también están los salones, que es una oportunidad bastante buena de hacerte con alguna página. No se pagan tantas millonadas como se paga en Estados Unidos o en Japón, pero bueno, sí te gastas dinero. Uh-huh. Yo reconozco que quien más quien menos, pues eso, es unos 100, entre 100 y 500 euros suele ser la media, sí, dependiendo un poquito de quién sea el autor. Sí, amigo, pero 2 millones de euros, ¿eh? O sea, 2 millones de dólares... Son 2 millones, ha costado mucho, lo que pasa es que, claro, es igual que, bueno, pues como comentamos en su momento, hay ciertas piezas que, lógicamente, sabes que no es que haya 100, sí. 200, 1000. No, sabes que solo hay una. Es la portada más cara de la historia del cómic, el número 1 de los Cuatro Fantásticos, $2 millones. En el puesto número 9... Pues bueno, tenemos aquí bueno, ahora que hace poquito que ha aparecido el Guinness de los Récords, hay un escritor que ha aparecido en él por ser el escritor que más premios tiene en su haber. Sí. En este caso ha sido Alan Moore. ¡Hombre! Qué raro, también aparece en uno de estos tops, Alan Moore, por tener 8 premios Eisner a mejor escritor, entre ellos, pues, bueno, mejor escritor por Son Hell, V de Vendetta, Watchmen, Un pequeño asesinato, y tiene otros 4 por mejor obra, también por estas obras, pues, V de Vendetta y compañía, y además de premio a mejor escritor por crítica y prensa inglesa. Uh-huh. Incluso, bueno, pues como comentamos, le han dedicado un semestre dentro de la carrera de letras en Londres. Así que, bueno, pues ahí está el mérito de haber aparecido. El número 9, Alan Moore, el autor más premiado del cómic. Eso es. Y ahora tenemos, bueno... A ver, el número 8, a ver. Ahora tenemos otro autor. Lo que pasa es que es polifacético a más no poder. Este es el autor total. Sí, es el autor total, porque realmente, aparte de no dormir, parece un pulpo, está en todos los lados. Es productor de series de televisión como Smallville o Perdidos, de los cuales también ha tenido una pizca en el guión, o sea, con lo cual la gente que le gustan estas series, atentos a los guiones, edita series, escribe para ellas, produce también videojuegos, series de animación, estamos hablando de Jeff Loeb. Claro. Que ahora mismo, bueno, pues la gente está esperando a ver qué va a hacer con Ultimates, con el tercer volumen, y bueno, pues está aquí sobre todo por eso, por la cantidad de cosas que esté, con cualquier serie, un poquito, quitando Prison Break, que quizás es una de las que se le ha escapado, siempre está metido en los créditos de cualquier serie, que la gente le eche un vistazo, porque además le va a llamar muchísimo la atención. En el 8, Jeff Loeb, que es el autor más prolífico del cómic. ¿En el 7? En el 7, bueno, también otra cifrita. Estamos hablando de que, bueno, que todos los cómics tienen más o menos merchandising. Esta vez tenemos al Gran Sin Medio, porque tienen el honor, por decirlo así, de ser la figura de merchandising de un personaje de cómic más cara. ¿Más cara? La máscara está hecha de bronce, mide 15 pulgadas, apenas 50 centímetros, y son 20.000 euros. ¿20.000 eurazos? 20.000 euros. ¿Y quién es el personaje? Conan. Conan, sin medio. Tenemos a Gran Conan. ¿Pero por qué vale 20.000 euros la figura esta de Conan? Estamos hablando de que es una figura que solo hay 20 en el mundo, hecha de bronce, hecha a mano. Lo que pasa es que, bueno, es una pieza muy limitada, muy exclusiva. Salió a la venta hace 3 meses y, bueno, pues a día de hoy ya han desaparecido todas. Una de ellas sabemos que ronda España. Sabemos que está en España. Lo que pasa es que, bueno, hay que investigar a ver quién la tiene, a ver si nos la deja por lo menos para exponer un poquito. Solo hay 20 figuras de este Conan de bronce. Se rompió el molde y esas 20 figuras volaron a 20.000 euros la pieza. Ojo al dato, una de ellas puede estar en España. En el número 6, Tela de Araña, claro. Sí, tenemos Tela de Araña. Tenemos a Spider-Man, que nos llega aquí como el personaje que más figuras tiene en su haber. O sea, es el personaje que más representaciones ha tenido, muñecos, cromos, peluches, y todo el merchandising habido y por haber está hecho de Spider-Man. No es Batman, no es Superman, el personaje que más aplicación tiene al merchandising es Spider-Man. Hoy le he tenido que comprar otro a mi pequeño Alejandro, otro Spider-Man, en esta ocasión luchando contra Venom. Sí, además, bueno, como dentro de poquito ya ha aparecido, además ha sido hace un par de días, el nuevo tráiler oficial de Spider-Man, nos enseñaba al Hombre de Arena y la verdad es que se nos han puesto dientes muy, muy, muy, muy largos. ¿Pero el Venom este es del tercero, del Spider-Man 3? Sí, en Spider-Man 3 se supone que aparece Veneno, es el traje alienígena que se trajo de la Secret Wars Spider-Man, y esperemos que aparezca, al menos eso nos han prometido. Qué feo es, qué lengua, se le mueve la mandíbula, bueno, es tremendo. Y además ha sido un personaje que ha tenido su serie propia en Marvel, ha tenido miniseries, y bueno, hay que reconocer que lo que han hecho ahora últimamente con Venom es muy curioso, eso de hacer una serie a los malos, siempre gusta, y bueno, pues... Venom es uno de los grandes, es la parte oscura de Spider-Man. Pues ahí tienes a Alejandro ya haciéndoles luchar, ¿eh? Pues ahí tendrán caña, porque desde que empezó el amigo MacFarlane, que fue el que lo diseñó, el que dio la imagen visual, pues bueno, ha llovido mucho y hay que reconocer que esa imagen tan grande y tan fea marca un estilo y gusta mucho. Bueno, pues en el 6, Spider-Man como personaje que ha provocado o que ha creado más merchandising. Exactamente. En el número 5... Bueno, pues ya que estamos pues jugueteando un poquito pues con cifras y demás, estamos hablando de que Spider-Man, la primera película de Spider-Man, ¿de acuerdo?, ha sido la que más dinero ha recaudado dentro de su proyección. No ha sido la 2, no ha sido ni Superman Returns, ni Batman Begins, ha sido la primera película de Spider-Man con 405 millones de dólares. Eso es dinero, ¿eh? Sí, eso es dinero. Sin embargo, también otro dato curioso para hacer un poquito ahí un giro. Si a día de hoy extrapolamos el dinero que hizo la primera película de Superman en el año 78, le sumamos la inflación y un poquito, bueno, pues lo que son las marcas de mercado que se llaman, estaríamos hablando de que Superman, la primera, sería la película más taquillera de toda la historia. ¿Más que la Guerra de las Galaxias? Absolutamente todas. O sea, sería la película que más dinero recaudaría, como película individual. Superman. Superman. Superman. O sea que bueno, ahí tenemos una cosa muy muy curiosa. Sí, pero bueno, Spider-Man, la primera parte, 405 millones de dólares en taquilla. Eso es, sin embargo, bueno, también tenemos que la segunda película de Spider-Man fue la segunda con 375 millones. Tampoco está mal. Está ahí también, con lo cual a ver la tercera en cuánto se nos queda. En el número 4. Bueno, pues tenemos aquí otro personaje, lo que pasa es que es de la distinguida competencia, que es el que tiene también el honor de ser el personaje que más adaptaciones tiene. Uh-huh. Estamos hablando del Señor de la Noche, estamos hablando de Batman, que tiene 5 películas, la sexta el año que viene, con suerte, tiene 2 series de animación, o sea, tiene 2 series de imagen real, tiene 6 de series de animación, 2 seriales radiofónicos, más luego todos los cómics que tiene relacionados. Qué hermoso eso, que tenga seriales radiofónicos, ¿verdad? Sí, Batman. Sí, fue de los primeros, porque Superman tuvo uno y Batman tuvo dos, uh-huh. Muy curiosos además, estuvo muy bien narrados, incluso han colgado varios en las recuperados, así que como curiosidad se puede investigar y se puede tener. No, los superhéroes no fallan nunca, ¿eh? No. Es Superman, Spiderman, Batman, vamos al segundo de bronce, ¿eh? Vamos aquí a uno de los grandes, al rey, que quizá tenga que estar en el Olimpo de todo aquel que le gusta el cómic, que es el señor Jack Kirby. Ah, claro. Ese es el rey del cómic, le tenemos que dedicar el monográfico que se merece. Otro que también trabaja, ¿eh? Sí, otro que también trabaja porque, bueno, está en el Guinness de los récords como el autor que más páginas ha dibujado y están publicadas en un solo mes. No, es una cifra pequeña, cualquiera que se pueda poner, son 215 páginas. 215 páginas en un mes, sí. Con el cualquiera que pueda conocer un poco el trabajo de Kirby, estamos hablando de un autor muy detallista, llenaba bastante las páginas de narración, llenas de dinamismo, y bueno, pues cualquiera que coja un cómic Marvel y casi un cómic de entre los años 60 y 70 va a ser suyo, tiene páginas suyas, y bueno, pues aquí está con 215. O sea, hizo prácticamente 7 páginas diarias durante un mes. Sí, sí, incluso, bueno, más las que abocetearía, más las que tendría de entintado, más. ¿Y alguna pelea con alguien? Exactamente, más luego, bueno, pues estará con una mano en una página y con la otra en otra, intentando publicar como podía, porque estaba por detrás el señor Stan Lee con el látigo para poder publicar. Bueno, Jack Kirby con 215 páginas es el récord, de páginas publicadas en un mes, 215. ¿Según de plata? Pues aquí tenemos otro dato curioso, porque, bueno, todo el mundo se comenta que el primer cómic actual se publicó en 1929, que fue la aparición del Action Comics número 1 con Superman. Sin embargo, bueno, pues oficialmente, investigando un poquito, que hemos tenido un poquito de hemeroteca, es en 1896 cuando se publica la primera tira no educativa, esta para diversión y goce juvenil. Uh-huh. que se publicó en Estados Unidos y se usó pues eso para entretener en el oeste medio para los chavales en un periódico, fue una tira cómica de aventuras. 1896. Exactamente, fue unos añitos antes, lo que pasa es que bueno, cambiamos un poquito la cronológica, sino, pues, como curiosidad, sí. Juntaron pistoleros con humor, que bueno, más tarde se reutilizó esa fórmula, sí. Ahí está como curiosidad. Fíjate, en 1896 que estaba naciendo el cine, nacía la Coca-Cola y nació el cómic, ¿verdad? Exactamente. Vamos al segundo de oro, puesto número 1. ¿Qué has elegido? He elegido a Josh Pérez como el autor que más personajes ha metido dentro de una portada y dentro de un solo cómic. Uh-huh. Estamos hablando de que hizo la portada de Crisis en Tierras Infinitas, dibujó el fondo de todos los personajes, 572 personajes. ¿572 en una sola portada? En una sola portada. Está, bueno, hemos comentado varias veces, el póster está en el Smithsonian, está en los tomos recopilatorios que sacó Norma de la reedición de Crisis. Y bueno, pues a día de hoy es el récord absoluto de dibujo. Luego ya también le ayudó en el pintado a Alex Ross. Sin embargo, también dentro de la propia Crisis, si nos ponemos a investigar, tiene más de 64 personajes dibujados juntos y reconocibles, porque todo esto estamos hablando de que son personajes que puedes reconocer. Si tienes bastante fondo de DC, si te has leído bastante DC, puedes reconocerlos a todos. Sí, sí. ¿Y cuántos dices en total? ¿500? 572 en la portada. 572 en la portada. 64 en una doble página. Sí. Y luego si cogemos dos macrosagas, que fue JLA contra Vengadores, que hizo con Kurt Busiek, el póster promocional llegó a tener casi 90. Sí, sí, sí. Y sí. Luego, pues bueno, en cada una de las páginas es el autor que más personajes dibuja. Josh Pérez. Josh Pérez, exactamente. Cogemos también el guantelete del infinito, y que ahí metió a medio universo Marvel. y es, bueno, pues el autor que más capítulos hace. Si quieres realmente ver una gran cantidad de personajes, quieres ver grandes luchas, porque si eso es una de las cosas que está bien, es esa, hacer luchas muy espectaculares, con mucha gente y encima, pues eso, muy reconocibles. Es como ver una película de acción de guerra todo junto y a la vez, y bueno, pues lo mejor de todo es que al cerrarlo has disfrutado de una gran aventura y la has reconocido a todos los que te han pasado por delante. ¡Qué maravilla! Bueno, pues ya veis que el cómic está viviendo, el noveno arte está viviendo una nueva edad de oro, y eso es interesantísimo porque sigue fomentando la imaginación, la cultura y las ganas de ser creativos, de avanzar un poco más, de disfrutar mientras que pasamos páginas, ¿no?, en esos cómics, o vemos las películas o los videojuegos. Bueno, pues que está muy bien, y bueno, pues lo que sí que está bien es Raúl Sohu, que está a cumbre, está sobrado, está en el Olimpo ahora mismo del noveno arte, está allí con la banderita, y bueno, ya te dejo que vuelvas otra vez a tus jotas, a tus pasos dobles y a los valses. Y sí, aprovecharemos eso dentro de al menos 5, nos acordaremos mucho de vosotros, ponemos el despetine, muy bien, a ver si nos dejan y os mandaremos un abrazo desde allí. Ya sabéis que tenéis que decir todos a la vez despetine. Lo grabaremos en vídeo y luego lo publicaremos, lo daremos a Digi Martin, vale. Le daremos el audio para darse de ello. Bueno, con Digi Martin ya sabes que cuando hay que hablar es con dinero, o sea que tampoco... Sí, bueno, es una boda, a lo mejor cuela, sí. Intentaremos negociarlo con calma. Bueno, si eso, pasamos alguna corbata, algún slip de Digi Martin en la boda y a ver si recordamos con eso un poquito más. Sí, también aprovecharemos las sesiones de firmas, algo sacaremos de allí. Un abrazo, hasta la semana que viene, Raúl. Un abrazo enorme.